Hoy yo quiero compartir contigo sobre lo que Jesús dice, tu casa sobre la roca. Tú tienes que tener tu casa sobre la roca. Y para eso me voy a ir a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Es muy hermoso como lo plantea aquí. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Dios, háblanos por tu palabra, ministranos en ella. Y gracias porque cada vez que la abrimos hay un tesoro del cual podemos aprender todos y aplicar a nuestra vida y a nuestra familia, en el nombre de Jesús. La pandemia que estamos viviendo nos ha dejado todo tipo de experiencias. Ahora, la gente regularmente ve solamente lo malo, pero no puede o no quiere tampoco ver lo bueno. Están encerrados en casa en una época en la que estamos acostumbrados a vivir en la calle, o a vivir en la oficina, o en una escuela, o la gente que viaja mucho. Hay gente que de los 7 días de la semana, 5 está en alguna otra ciudad por las ventas del negocio, por lo que hace. Parecería que vivir en un aeropuerto, a otros que parece que viven en un hotel porque todo el tiempo están durmiendo fuera de casa. Hay gente que parece que vive en la escuela. Pues no es sencillo. Hoy tenemos la oportunidad de estar en casa. ¿Cuántas veces tú has pensado, oh, si tuviera tiempo, si pudiera tener unos días en mi casa, todo lo que podría hacer? Y a lo mejor dices, ay, le daría mantenimiento a aquello que hace mucho que no le doy mantenimiento, limpiaría lo que hace mucho no limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces te podrías hacer cosas que hacía mucho tiempo no hacías. Yo ayer, por ejemplo, me puse a darle mantenimiento a la sala ahí en la casa de ustedes. Bueno, porque hay cosas que uno esperaría. La semana pasada me puse a organizar el estudio donde regularmente estoy preparando mis estudios. Pero a veces no tenemos tiempo y vamos dejando libros y vamos dejando que se vayan acumulando cosas. Estaba leyendo que, por ejemplo, aunque muchos negocios decrecieron en su economía o en sus ventas, cerraron restaurantes y prácticamente los únicos que se han mantenido son los que tienen que ver con el sector salud. Sorprendentemente, aquellos que venden productos para el mantenimiento de la casa, pintura, etcétera, etcétera, crecieron en sus ventas porque mucha gente aprovechó que está en casa y entonces pintó o le dio la remodelación o hizo lo que hacía mucho no hacía. Un joven, por ejemplo, me platicaba de sus horarios universitarios en los que prácticamente vive en el campus de la escuela donde él estudia, porque sus horarios son salteados y cubren todo el día sin poder salir de la universidad. Y me decía, tengo que llegar a la escuela a las 6:50, entonces salgo de mi casa como al cuarto para las 6 de la mañana, y cuando llego a la casa, pues ya son cerca de las 11 de la noche porque tengo clases de 7 a 9 y luego de 9 a 12 no tengo nada, pero pues no me conviene perder a esa hora 2 horas de regresar a casa. Entonces, pues aprovecho, voy a la biblioteca, luego a veces voy al gimnasio y así voy hasta que mi última clase termina a las 10 de la noche y voy llegando a la casa a las 11. De lunes a viernes, así que casi no tengo tiempo ni para convivir ni con mis padres ni con mis hermanos, pues con mis compañeros aquí de la escuela, pero con mi familia no. Lo mismo le ocurre a aquel varón que debe de entrar a trabajar a las 8 de la mañana y sale en promedio a las 7 o a las 8 de la noche, porque como le dice su jefe cuando lo contrató, en esta empresa sabes a qué hora entras a trabajar pero nunca sabes a qué hora te irás a casa. ¿Y qué decir de la señora que además de trabajar en una empresa todo el día, cuando llega a su casa por la noche, cerca de las 9 de la noche, debe de ponerse a preparar la comida, el sábado lo dedica a lavar, a hacer limpieza en la casa junto con el marido, y el domingo pues van a la reunión a las 11 de la mañana, y a lo mejor vienen a Calacuaya, pero para no levantarse tan temprano, pues deciden venir a esa reunión, y a veces se quedan dormidos y vienen a la de las 6:30 de la tarde, y por la tarde, bueno, pues van a comer un domingo con sus padres y otro domingo con sus suegros, pero casi nunca tienen tiempo para ellos mismos ni para sus tres hijos que tienen 10, 8 y 6 años. Imagínense, así es la vida de mucha gente. A lo mejor tú eres esa mujer, a lo mejor tú eres ese varón, a lo mejor tú eres ese joven. Hay una familia que llevan 5 semanas en las que no salen de casa. Están las 24 horas del día juntos. El problema es que ya no se aguantan. Se gritan, se pelean, se dejan de hablar. Ya están hablando de separación o de divorcio, porque ya no saben cómo lidiar con este estilo de vida. Los primeros días de la cuarentena, cuando el gobierno anunció que se suspendían actividades, las escuelas y las actividades no esenciales, pues muchos se quedaron así como sin saber qué hacer, y los primeros días a lo mejor lo tomaron de relajo como si fueran vacaciones, pero al pasar 2 días las cosas se fueron complicando y aparecieron los disgustos porque ya no hubo acuerdo en todo, y aparecieron los reclamos, las malas caras, las malas palabras, hasta que el clima dentro de la casa se tornó insoportable. A ella pues le garantizaron un salario aunque no vaya a la oficina. Él en cambio pues tiene que trabajar desde casa, y aunque dice estar medio acostumbrado, porque dice yo ya hacía home office algunos días de la semana para que, sobre todo los días de mucho tráfico, mi jefe me dice que haga todo en casa. Pero ahora las cosas son diferentes. Ahora no es unos días, ahora es todos los días. Ahora los niños están en la casa, ahora hay que atenderlos, ahora hay que combinar un montón de actividades, hay que preparar comida, hay que hacer limpieza, hay que hacer lo que se tenga que hacer además del trabajo de la oficina, y ayudar a los chavos también en sus tareas, porque pues también en las escuelas les han mandado muchas cosas que hacer, aunque estén aparentemente en suspensión. Sobre todo las escuelas particulares están mandando muchas actividades. En fin, la cuestión es que lo que pudo haber sido una gran bendición, estar en casa con la familia, se ha vuelto un problema. La gente dice, bueno, ahora estoy con mi esposa, o la mujer dice, estoy con mi esposo, y la pareja puede decir, estamos con nuestros hijos, y los hijos pueden decir, estamos con nuestros papás, o estamos los hermanos juntos. Pero en lugar de que sea una bendición, se convierte en un problema. ¿Qué hacemos? Ahora yo te pregunto, ¿y a ti qué tal te está yendo en estos días que tienes que estar en casa con toda tu familia? Vamos a ver qué dice Jesús. Ya leímos Mateo capítulo 7 del 24 al 27 de cómo tiene que estar fundada la casa sobre la roca. Ahora vamos a verlo en Lucas 6, 46 al 49, es un pasaje paralelo. Y fíjense cómo dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, hay que poner atención a esto, al construir una casa, cavó bien hondo, si trabajó mucho, si hizo un gran esfuerzo, cavó bien hondo y puso el cimiento ¿sobre dónde? Sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, aquí hay que poner atención a las palabras, cuando vino una inundación, el hecho de tener la casa sobre la roca no significa que no va a haber problemas externos que ataquen a la familia. Cuando vino la inundación, El torrente azotó contra aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Alguien que vio y dijo, pues aquí está bien. Construye una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Las anteriores dos enseñanzas, dos narraciones, de una misma enseñanza, pero en ambas nos señala la importancia de colocar buenos fundamentos a nuestro hogar. Y eso comienza con nuestro matrimonio, con nuestra familia, lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos, lo que nosotros vamos a asumir como compromiso, como principios de vida, como objetivos a buscar, lo que vamos a vivir, los códigos de conducta, las reglas a seguir, las convicciones que vamos a fijar en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también en nuestros hijos, los objetivos que vamos a perseguir. Ahora, es muy importante entender que de acuerdo a lo que relata Jesús y lo que Él nos dice, siempre habrá problemas y retos que enfrentar. Es decir, el hecho de que tú seas cristiano y tu familia entera sean cristianos y tú pongas tus cimientos en la palabra, no significa que estás exento de pasar por pruebas, de pasar por problemas, por tribulaciones, por angustias. Porque esos siempre lo vamos a tener. Jesús mismo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, va a haber conflictos, a veces nos vamos a quedar sin empleo, sin ingresos, a lo mejor vamos a perder la salud, a lo mejor vamos a tener una situación con alguno de nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas puede haber miles, ataques de todo tipo, espirituales, anímicos, físicos, materiales. La cuestión es cómo enfrentamos los problemas, cómo los resolvemos. Porque una familia que se mantiene firme en Cristo va a resistir y, como dice Lucas, ni siquiera se va a tambalear. Pero una familia sin Cristo se va a derrumbar. Una familia no se funda con buenas intenciones. Yo te aseguro que todas las parejas de novios tienen buenas intenciones. Ninguna pareja se casa o comience a vivir juntos, porque muchos estilan ni siquiera casarse, simplemente el chico le dice a la chica, vamos a vivir juntos. Y aquí me dirijo a todos, creyentes y no creyentes. Yo te garantizo que ninguna familia comienza pensando a ver cuándo nos divorciamos, a ver cuánto tiempo aguantamos juntos. Todas las parejas, cuando empiezan a vivir, piensan en un ideal para toda la vida. Todos tienen buenas intenciones. Te quiero hacer feliz, te quiero amar, quiero construir contigo una familia, quiero lo mejor para ti, nunca te voy a hacer daño, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, hay familias que a veces vienen conmigo y a veces la mujer me dice, yo no aguanto a mi marido porque es un alcohólico. ¿Y desde cuándo es alcohólico? Bueno, pues toda la vida lo ha sido, desde que lo conocí. Bueno, ¿y por qué lo aceptaste así? Porque él me prometió que eso nunca iba a dañar nuestro matrimonio. Te lo prometió, pero tú le creíste, sabiendo que él era adicto a un problema. Es que él siempre ha sido mujeriego. Toda la vida ha sido mujeriego. Si siendo novios te engañó con otra, ¿qué te esperabas estando casada? Es que él siempre ha sido un flojo, nunca ha tenido dinero, siempre ha sido irresponsable, siempre ha dependido mucho de su mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre ha sido violento. Bueno, las buenas intenciones pueden existir, pero las buenas intenciones cambian al transcurrir los años y un matrimonio no se fundamenta en la atracción. Un matrimonio sólido no se fundamenta en la pasión. un matrimonio sólido no se fundamenta en las coincidencias o en las similitudes que pueda tener una pareja. Es que los dos nos gusta mucho, tenemos las mismas aficiones, tenemos la misma profesión, tenemos la misma edad, cumplimos años el mismo día. A ver, la gente se fija en cada tontería. Pues sí, qué bueno que haya coincidencias, pero esas coincidencias no son trascendentes ni importantes. Los seres humanos vamos cambiando conforme van pasando los años y entramos a nuevas etapas de nuestra vida. Y una familia no se establece por el enamoramiento que pueda sentir una pareja, porque las circunstancias harán que tarde o temprano se acaben las mariposas en el estómago. Y lo que tú sentías al ver a tu novio o a tu novia cuando andaba en ese periodo de conquista, un día se va a acabar, ya no va a haber mariposas en el estómago. Un día te vas a dar cuenta de todos los defectos que esa persona tiene y te vas a dar cuenta que ella y tú son exactamente iguales de imperfectos. Y si no sabes lo que es el amor verdadero, pensarás que se acabó todo. Y es entonces cuando piensas en el divorcio o en buscar otra persona. Es que es imposible vivir con ella, es que es imposible vivir con él. ¿Quién no sabe sostener una relación, no sabrá sostener ninguna? ¿Por qué? Porque repetirá los mismos errores y los mismos fracasos. Por eso es que quien se casa o se junta con una persona y se separa y se vuelve a casar o se vuelve a juntar con otra, pues se la pasa así. Como aquel que me decía, llevo 5 matrimonios y qué curioso, todas las mujeres me han salido malas, ninguna es buena. No, el problema no son las mujeres, el problema eres tú. Un matrimonio no se puede fincar sobre las cualidades de la pareja, porque al irse conociendo mejor se van a dar cuenta de que ambos están plagados de defectos. Y si Cristo no está con la pareja, todo se va a venir para abajo. Los fundamentos sólidos únicamente se encuentran en Cristo. Hace un par de semanas estábamos viendo mi esposa y yo con nuestros hijos el video de nuestra boda, que fue un recuerdo muy bonito y termino uno llorando cuando vuelve a ver y recuerdas muchas cosas. Ahora, yo quiero llamar aquí la atención en algo. Cuando Clarita subió a la plataforma, la acompañaron cientos de chicas que en ese momento formaban el grupo de jóvenes. De hecho, ahorita están poniendo las imágenes y éramos nosotros pastores de jóvenes, del grupo de jóvenes, y literalmente esta plataforma que ya estaba construida en ese entonces se llenó de jóvenes y se llenó tanto de chicas como de chicos, y ustedes pueden ver ahí la imagen, estaba repleto, no cabían más. Y el hermano Gonzalo Vega hizo el siguiente comentario: nos esperan muchas bodas. En ese momento en el que estábamos viendo el video y vimos estas imágenes, Clarita y tu servidor comenzamos a pensar en lo que había pasado con toda esa gente que estábamos viendo. Y efectivamente casi todos se casaron y nos enteramos. Muchos aquí en Calacuaya, otros se fueron a otros lugares, viven en otras ciudades o en otros países. Pero la mayor parte nos enteramos que se casaron. Pero tristemente, muchos terminaron en divorcio. Muchos terminaron mal. ¿Por qué? Yo sé que muchos me preguntarán: oye, Gilberto, pero ¿no que en Cristo no hay divorcios? En Cristo no hay divorcios. Cuando un matrimonio está fundamentado en Cristo, no hay divorcios. Pero todos los que se divorciaron o todos los que terminaron mal en adulterio, en relaciones rotas y destruidas, es porque se alejaron de Cristo. Muchos dejaron de congregarse. Muchos abandonaron la vida espiritual. Muchos quisieron experimentar otro estilo de vida. Bueno, ¿y qué tal si lo que la iglesia me está diciendo no es verdad? ¿Y qué tal si hay otras filosofías, otros estilos de vida, otras formas, otros modelos, otras corrientes? Y a lo mejor la iglesia me tiene oprimido a pensar que solamente Cristo. Y dejaron de congregarse y dejaron de asistir a algún lugar. Muchos creyeron que ya sabían demasiado. Otros comenzaron a coquetear con el mundo. Muchos pensaron que ya conocían de Cristo más que suficiente, lo que les llevó a edificar sus matrimonios y sus familias en cualquier cosa, excepto en Cristo. Muchos pues se casaron delante de Dios por complacer a sus padres, pero a lo mejor ellos mismos no tenían una convicción. Muchos hicieron un yugo desigual, porque a lo mejor él era cristiano, pero ella no, o ella era cristiana y él no. Y esa falta de convicción al paso de los años se tradujo en un divorcio, en un fracaso. Así que el primer punto es: edifica tu casa sobre la roca. Lo segundo que Jesús dice, lo dice sobre el matrimonio. En Mateo 19, del 4 al 11, Jesús relata lo siguiente. Jesús les contestó. Acuérdense que le habían preguntado a Jesús si era válido el divorcio. Y dice: ustedes han leído que Dios, cuando creó al género humano, los hizo hombre y mujer. Y dijo: por esta razón dejará el hombre a sus padres y se unirá a su mujer, y ambos llegarán a ser como una sola persona. De modo que ya no son más dos personas, sino una sola. Por tanto, lo que Dios ha unido no debe separarlo el ser humano. Ellos dijeron: entonces, ¿por qué dispuso Moisés que el marido dé a la mujer un acta de divorcio cuando vaya a separarse de ella? Jesús les contestó: a causa de que ustedes son incapaces de entender los planes de Dios, Moisés consintió en que se separasen de sus esposas, pero al principio no era así. Y yo les digo esto: el que se separe de su mujer, a no ser en caso de inmoralidad sexual, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos dijeron a Jesús: pues si esta es la situación del hombre respecto de la mujer, más vale no casarse. Fíjense la respuesta tan absurda de los discípulos: más vale no casarse. Jesús les contestó: no todos pueden comprender lo que digo, sino solo aquellos a quienes Dios les da la comprensión necesaria. Esta última frase: solo aquellos a quienes Dios les da la comprensión necesaria, es contundente. No todos lo pueden comprender. No todos pueden comprender lo que digo. Esto que Jesús dice revela cómo es el corazón del ser humano. Y me doy cuenta de la veracidad de las palabras de Jesús entre más trato con la gente como pastor, como consejero, cuando tengo una pareja sentada enfrente de mí y cuando veo que la mayor parte de la gente no entiende nada de lo que es el matrimonio. ¿Por qué el Señor aborrece el divorcio? ¿De por qué el matrimonio no consiste en cambiar de pareja como cambiar de automóvil? Si el auto ya se te descompone mucho y dices: ya me estoy gastando mucho dinero en repararlo, mejor lo vendo y me compro uno más nuevo. Pero no puedes hacer así en tu matrimonio y decir: creo que estoy teniendo muchos conflictos con mi cónyuge, creo que mejor lo voy a botar y me voy a buscar un modelo más nuevo. No. No entienden del por qué debemos hacer hasta lo imposible por restaurar un matrimonio o restaurar una familia. Sobre todo cuando ya hay hijos de por medio. Un muchacho que está como gerente en una tienda, y este chico yo lo quiero mucho, me decía: mira, hay una persona que es subgerente ahí en el negocio. En un mes engañó a su esposa con 4 mujeres empleadas de la misma tienda. Y este ya traía un segundo matrimonio. Y este muchacho le dijo: mira, sé inteligente, hasta por sentido común, por cuestión financiera. Ya estás pagando una pensión alimenticia a tu primer mujer con tu hijo. Esta segunda te va a pedir el divorcio, vas a tener que pagar una segunda pensión y te vas a ahorcar tú solo. Pero ve, la gente es tan tonta que no comprende, no ve lo obvio. La gente no entiende lo maravillosa que es la restauración. Y la gente no entiende lo que Dios dice. Y a veces la gente te dice, es imposible. Es imposible porque no conocen a Dios. Pero cuando conoces a Jesucristo, entiendes que Él lo restaura todo. Y cuando un matrimonio está en quiebre, incluso separado o divorciado, Cristo Jesús lo puede restaurar. Yo he tenido muchas parejas en mi oficina que han venido aquí para casarse y alguno de los dos trae historial de unión libre o de matrimonio con hijos y le digo, mira, antes de pensar en casarte, ve y busca a tu pareja y busca restaurarte. Es que va a ser imposible. Nunca le digas imposible a Dios. Ve. Y después me dices qué pasó. Yo te puedo enseñar, por lo menos un 80% de los casos han terminado felizmente restaurados. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús hizo la obra. Así que si tú eres de los que están pensando en separarte, en divorciarte, o incluso si ya te separaste de tu mujer o de tu varón, es hora de clamar a Dios, el Dios del cielo, Jesucristo, el que no conoce imposibles, y busques ayuda y trabajes por la restauración de tu casa, de tu matrimonio, de tu relación, de tu familia, de tus hijos. Piensa en tus hijos, piensa en esos niños que crecerán sin un papá, o sabiendo que papá tiene otra familia, o mamá tiene otra familia. Si tú eres de los que piensan que es imposible, busca ayuda. Yo te garantizo, porque conozco a Dios, que Dios te restaurará. Número 3, lo que Jesús dice sobre la unidad de la familia. Marcos capítulo 3, versículo 25. Ahora dice Jesús, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Cuando una familia vive en medio de pleitos, de gritos, de golpes, de violencia de todo tipo, pues obviamente está rota, está dividida, está en peligro. Como las noticias que leímos hace rato cuando empezamos el tiempo de oración. Mira, es entendible que en una casa haya diferencias de carácter. En la casa de ustedes somos 7 y cada uno con caracteres diferentes, pensamientos diferentes, criterios diferentes, formas de pensar diferentes. Y es bueno, es bonito y es divertido que todos pensamos distinto y que a una misma cosa la vemos desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes criterios, desde diferentes gustos, desde diferentes formas de ser, porque eso nos enriquece. Pero lo que no es aceptable es vivir peleando, pelear por todo, dejarse de hablar, agredirse, insultarse, golpearse. Porque entonces significa que no hemos entendido nada, significa que no hemos aprendido nada y significa que la estabilidad de la familia se deteriora y se pone en riesgo la familia misma. Muchas veces me han preguntado, bueno, ¿y nunca te has enojado con Cleita al grado de quererte separar? No. Y soy sincero, no. ¿Nunca se han gritado? No, no tenemos por qué gritarnos. ¿Será porque cuando conocimos a Cristo todavía éramos solteros y nos preparamos? ¿Tenemos diferencias? Sí, tenemos diferencias de pensamiento y de carácter y de opinión y de puntos de vista. Pero no tenemos por qué ni gritarnos, ni pensar en separarnos o en uno de los dos irse de la casa, ni golpearnos, ni agredirnos. O dejarnos de hablar. ¿Por qué? Cuando tenemos un Cristo que nos puede restaurar, al que podemos clamar, y aún en medio de nuestras diferencias, decirle, Señor, ven y pon paz. Es increíble que en estos días que tenemos que estar en casa las 24 horas del día, las familias no se soporten, no puedan vivir juntos. Hay incrementos en los niveles de violencia, en la cantidad de divorcios. Muchos buscan explicaciones de lo que estamos pasando en el fin del mundo, de las profecías, y que si ya vino la palabra, y que si ya vino el cumplimiento y el verdugo, y que si las nubes y que el sol de qué color se va a poner y las lunas. Y la gente a veces está buscando explicaciones en los cielos físicamente, cuando ni siquiera es capaz de vivir en su propia casa en paz. Yo pregunto, ¿de qué te interesa estar estudiando escatología y el fin de los tiempos cuando ni siquiera puedes aterrizar la palabra para vivir bien en tu matrimonio y en tu familia? Este tiempo realmente está poniendo a prueba lo más elemental del amor y de vivir en familia. Este tiempo nos permite ver si hay madurez o si la maldad ha enfriado el amor. Es un tiempo donde podemos ver si somos capaces de amarnos, de aceptarnos, de bendecirnos, de ayudarnos. O si en una misma casa cada quien ve a los demás integrantes de la casa como sus enemigos. Es por ello que el Señor nos lleva a practicar el perdón diario y reconocer cuando estamos nosotros fallando. El perdón diario y el perdón continuo. Y tenemos que tomar conciencia que en ocasiones tenemos que pedir perdón a los demás por lo que hacemos y ofendemos, y en otras ocasiones tenemos que otorgarlo para poder mantener relaciones sanas. Así que aprende a vivir y aprende a realizar diferentes actividades con tu familia, porque tanto es válido sentarse juntos a ver una película como también es importante y necesario ponerse a orar y bendecirse unos a otros, o platicar y sacar cualquier cosa que tengamos en nuestro corazón. Todo es necesario. Y es lindo poder compartir como familia. A lo mejor no todos los días tiene que guisar la mamá, a lo mejor podemos ir intercambiando. A lo mejor todos podemos sentar y hacer diferentes actividades y disfrutar. Un día le dije a la familia, bueno, pues estamos aquí, no podemos ir de picnic, pero tenemos el jardín, pues vamos a comer en el jardín y rompemos la rutina de estar solamente en el comedor. Y bueno, se organizó una carne asada ahí con la familia. Cualquier cosa lo puedes hacer. Punto número 4. Lo que Jesús dice sobre la responsabilidad de los padres. Hablando de una casa edificada sobre la roca. Juan capítulo 5, 19 y 20. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve de su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra lo que hace. Sí, y aún las cosas más grandes que éstas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Fíjate bien, muchas veces, aunque este pasaje tiene que ver directamente entre Jesús y su Padre, también tiene que ver de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Y aquí puede ser papá o mamá hacia hijos e hijas. Los padres estamos obligados a ser ejemplo para nuestros hijos. Nosotros les vamos a dar ejemplo de cómo actuar, de cómo pedir perdón, de cómo perdonar, de cómo restaurar, de cómo tratarnos, de cómo respetarnos, de cómo amarnos. Pero si los hijos ven que los padres somos los primeros en decir, pues me voy de la casa, o corre al otro, lárgate de la casa, eso aprenderán los hijos. La educación no consiste en enseñar teoría. La educación no consiste en dar sermones. La educación no consiste en dar bibliazos. La educación no se limita a castigar cuando se hace algo indebido, sino que la educación consiste en dar ejemplo y enseñarles a hacer lo bueno, como Jesús nos enseña. Y eso incluye tratar a los demás con misericordia. Porque cuando tus hijos vean cómo actúas tú, así actuarán ellos. Número 5. Jesús nos enseña, Él dice, sobre lo que los padres, debemos dar a nuestros hijos. En Lucas 11, del 11 al 13, dice Jesús, ¿alguno de ustedes le daría a su hijo una serpiente si él le pidiera un pescado? ¿O le daría un escorpión si le pidiera un huevo? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Otra lección que Jesús nos da. Los padres debemos dar lo mejor a nuestros hijos. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo, porque tienes las 24 horas del día y los tienes contigo. Aprovecha lo bueno de esta pandemia. Yo no sé si habrá otro tiempo cercano en el que podamos estar con nuestros hijos tanto tiempo. Y a lo mejor los hijos tienen que tomar clases en línea, o a lo mejor los hijos tienen que trabajar en línea, pero al final de cuentas tú lo puedes hacer. Ahora, si tú tienes abandonados a tus hijos, si tú tienes hijos a los que, ay, es que no les he dado, hijos que a lo mejor nunca les has dado una pensión alimenticia porque los abandonaste. Un día me enteré de una chica que apenas a los 15 años, cuando su madre entró a trabajar, la llevó a conocer el mar. El padre siempre le dijo que no tenía dinero, pero un día salió el peine. El padre se gastaba el dinero con la amante. Y en lugar de bendecir a la hija, estaba derrochándolo por otro lado. Pero tú y yo como padres tenemos la obligación, la responsabilidad de darle lo mejor a nuestros hijos. Por eso el Señor nos lo dice. Al final de cuentas, tú tienes la oportunidad. Y yo te pregunto, ¿qué le has dado a tus hijos? Cuando les des algo, enséñales a ser agradecidos, no solo contigo, agradecidos con Dios, y reconocer que todo lo que tenemos se lo debemos a la misericordia de nuestro Padre Celestial. Sea agradecido. Número 6. También Jesús habla sobre la protección de la familia. En Mateo 24:43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Los enemigos siempre van a estar acechando nuestra casa, los enemigos espirituales y los enemigos físicos. Están rondando y pretenden robarse el corazón de tu familia, de tus hijos, y quieren destruir a tus hijos y quieren destruir a la familia entera. Jesucristo nos advirtió que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y esa es la labor del enemigo, de Satanás. Y lo que nos obliga a nosotros es estar en posición de alertas, de vigilantes, de centinelas, orando y ayudando por tu familia. Tienes que ayunar también por ellos. Así que yo te animo que todos los días te pongas en posición de alerta y protejas a tu casa. Número 7. Jesús también habla sobre los conflictos que se viven en una casa. En Lucas 12, del 51 al 53, dice: ¿piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas. Tres a mi favor. Fíjense, esta es una traducción muy interesante porque lo plantea así. Le da el sentido que Jesús quiso dar. Tres a mi favor y dos en mi contra, o dos a favor y tres en contra. Habrá divisiones, el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Los conflictos surgen cuando alguien dentro de casa quiere brincarse lo que Dios establece. En ocasiones son los padres, en otras ocasiones son los hijos. Porque cada vez que ignoramos o cada vez que nos rebelamos o desechamos o descartamos lo que Jesús dice en su palabra, surgen problemas. Hay gente que dice: no, pero eso no aplica para nosotros. No, pero es que eso era para el Antiguo Testamento. No, pero es que hoy en día ya vivimos en otro tiempo y yo creo que ya podemos hacer otras cosas. No, yo creo que eso ya quedó obsoleto. Y entonces empezamos a desechar los principios bíblicos y entonces solitos nos metemos en problemas. Porque nos olvidamos que todo lo que nos pide que hagamos no es una imposición, es por nuestro bien. Y es para que nosotros podamos vivir en bendición. Pero cuando hay inconformidad en lo que establece la palabra y pensamos que es injusto, entonces le damos vueltas y le entramos en la cabeza con la idea de que hay mejores formas de hacer las cosas aparte de lo que Dios dice. O a veces somos tan ingenuos o tan torpes que pensamos, bueno, pero eso a mí no me puede pasar, porque yo soy muy listo, porque soy muy inteligente, porque tengo muy buena suerte. Y entonces le abrimos las puertas y se destruye todo. Y es entonces cuando vienen los problemas y las divisiones y los conflictos. Me avergüenzo como varón y me avergüenzo como cristiano conocer de casos de violencia intrafamiliar de mujeres hacia los de hombres hacia las mujeres. Y aún peor, cuando estos casos se dan dentro de una familia que se dice cristiana. Cuando una mujer me habla y me dice, hermano, mi esposo me golpeó. Porque significa, quienes cometen tal violencia no han aprendido nada del amor, no han aprendido nada del Señor y no han transformado su naturaleza de pecado, de ira, de violencia en lo que Cristo quiere que seas. Si tú eres víctima de la violencia, denúncialo. No te quedes callada. No tienes que soportar que te agredan. No tienes que soportar a un patán que te humilla, que te ofende. Tú eres una hija de Dios y tú mereces ser tratada con respeto y dignidad. Y punto número 8, Jesús habla sobre la restauración. En Lucas 15, del 18 al 24, dice, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco que me llames hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Inmediatamente se puso en camino para volver a casa de su padre. Aún estaba lejos cuando su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro, lo estrechó entre sus brazos y lo besó. El hijo empezó a decir, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, rápido, traigan las mejores ropas y vístanlo, y pónganle un anillo en el dedo y calzado en los pies. Luego, saquen el ternero cebado, mátenlo y hagamos fiesta, celebrando un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Aún en estos casos en los que se abrieron puertas a conflictos, se debe procurar la restauración, corregir lo deficiente, enmendar lo que se hizo mal. Cuando el ofensor o quien se salió del rumbo se arrepiente, pide perdón y toma el rumbo correcto, Dios puede restaurar. Y concluyo mencionando que Jesús nos enseñó con su ejemplo. En Lucas capítulo 2, versículo 51, dice, entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Jesús vivió con ellos hasta que cumplió 30 años, aun cuando sus hermanos no creían en él. Jesús nos da ejemplo de cómo vivir en familia, de cómo actuar siendo hijo de familia, el respeto hacia los padres, sin importar que él era Dios o su condición mayúscula que la de José o la de María. Incluso ya de adulto y estando en plena agonía, se responsabilizó de su madre porque sabía que la iba a dejar. Eso nos da a entender que José ya había fallecido, porque justo en el momento en que Jesús está en la cruz, volteó, como enseña Juan 19, 26 y 27, y dice que cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Jesús nos da un ejemplo extraordinario de lo que es vivir en familia. Así que Jesús quiere que tú tengas una casa edificada sobre la roca. Hoy te pregunto, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu casa? Yo quiero orar por tu familia y quiero concluir este tiempo. Si tú nunca has tomado la decisión de recibir a Jesús en tu corazón y decir, Jesús, yo quiero que mi familia esté fundada en la roca. A lo mejor tú eres soltero o soltera y tú dices, yo quisiera casarme, pero yo no quiero casarme para fracasar. Yo no quiero casarme para divorciarme. Yo no quiero casarme para echar a perder mi vida. Yo quiero tener un buen matrimonio. Entonces tú tienes que tomar a Cristo en tu vida, en tu corazón, y decidir, quiero fundar mi casa sobre la roca. Si tú eres de los que quiere tomar a Jesús en tu corazón y recibirlo, cierra tus ojos y después nos escribes y nos dices que lo hiciste para conocer y orar por ti. Y dile, Señor Jesús, yo acepto y creo en el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Hoy te pido perdón por mis pecados y te pido, Señor, que tú me recibas en tu reino como tu hijo, como tu hija. Hoy yo te abro las puertas de mi corazón y te pido que tú entres a vivir dentro de mí, perdonando mis pecados y haciéndome una nueva persona. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y Padre, yo quiero orar por cada familia. Quiero orar por cada varón, por cada mujer y por cada hijo e hija. Oro por las familias donde hay violencia, Dios, que sea erradicada esa violencia. Oro porque cada varón y cada mujer puedan hacer de su casa una casa edificada sobre la roca. Oro por las mujeres que viven con sus hijos solas, por viudez, por divorcio, porque el hombre las dejó, etc. Dios, dale la sabiduría para que ellas puedan guiar a sus hijos y puedan tener su casa edificada sobre la roca. Oro por los jóvenes, los que están planeando casarse, para que no sean las emociones, para que no sean las circunstancias las que les lleven a tomar la decisión, sino que puedan edificar su casa sobre la roca. Yo bendigo a cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Amén.